Testamento hubo alguien que evangelizó y alguien que se convirtió gracias a esa persona que evangelizó. ¿Sí? Así que después de esta noche, nadie de los que estamos acá vamos a poder decir, yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Cualquiera que salga de este lugar, esta noche va a poder decir, yo también puedo ser un evangelizador. ¿Y qué es evangelizar? ¿Qué significa la palabra evangelio? Muy bien, buenas noticias, ¿sí? Así que ninguno de los que está acá puede salir y decir, no tengo buenas noticias para compartir. Porque hubo alguien en el Antiguo Testamento que compartió buenas noticias y alguien fue salvo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, dice la palabra, era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho. ¿Sí? Naamán era un hombre muy importante y lo quería mucho. ¿Qué país era? Siria. Si ustedes leen la historia bíblica, Siria siempre tenía problemas con el pueblo de Israel. Siria siempre quería invadir y tomar dominio de Israel, de Jerusalén y de Judá. Siempre estaban en disputa. Y este Naamán era un general que había llegado y había ascendido hasta el puesto de general y era muy tenido en cuenta porque era un hombre muy valiente, un hombre muy seguro en el campo de batalla. Entonces el rey lo estimaba mucho. Cada vez que conquistaba un país, estaba Naamán allí. Y dice, era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra, que en ese momento era una enfermedad incurable. Hoy en día esa enfermedad se la llama enfermedad de Hansen, ¿sí? Porque es el es un doctor, un científico noruego que logró aislar el bacilo entonces, de la lepra, entonces se le llama bacilo de Hansen. ¿Sí? Él lo pudo hacer y hoy tiene cura la lepra, pero en ese momento no había cura para nadie. Hasta en la época de Jesús podemos ver muchos leprosos. Y la característica de un leproso era que era discriminado, porque cualquiera que tenía contacto por mucho tiempo con un leproso adquiría la lepra. Hoy en día, a través de tratamientos, se puede evitar eso, pero en ese momento era imposible. Y la lepra lo primero que producía era una mancha blanca, iba deteriorando la piel. Esto producía que se vaya cayendo la piel. Luego tomaba parte de los órganos de la nariz, de la boca, y la persona se iba deformando hasta llegar a los huesos. Y era una enfermedad a la vez de dejar a la persona en un estado horrible físicamente, era una enfermedad que no traía dolor porque los nervios se iban destruyendo y la persona vivía así el resto de su vida hasta morir. Y era discriminada, era alejada del pueblo. Y este Naamán había adquirido esta enfermedad. Y dice el versículo 2, a veces los sirios iban y atacaban a los israelitas y en una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Imagínense la situación. Viene todo el ejército sirio, atacan y se llevaban todo. La comida, se llevaban las riquezas y también se llevaban a la gente. Y acá podemos ver maltrato infantil porque agarraron a una niña y la llevaron ¿para qué? Para ser la empleada doméstica de la esposa de Naamán. Qué triste para esa nena. ¿Sí? Cualquiera en la situación de la nena, mirá lo que me pasó Dios renegando con... Sigamos, dice, esa niña... Le dijo algo a Naamán. Le dijo algo a la esposa de Naamán. Si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Tremendo testimonio de esa niña. Si alguien puede apagar la luz acá, quiero darles un ejemplo. Esta luz nomás. O todas, si quieren, corten todas. Ahí está. Lo que hizo esta niña, esto fue lo que hizo la niña. Dice la palabra que nosotros tenemos que ser sal y luz. En tres o cuatro, es una oración cortita la que dijo esta nena. ¿Sí? Esto es evangelismo. Esto es dar buenas noticias. ¿Ya pueden prenderla? Cualquiera de nosotros puede encender una luz y puede hacer los efectos y puede producir los efectos que vamos a leer a continuación. Esta niña que estaba siendo esclavizada y siendo empleada, pero creía en un Dios de poder. ¿Sí? ¿Y cómo dice la nena? Le dice, si mi patrón, Naamán, le dice a la esposa, fuera a ver al profeta Eliseo, y yo creo que acá entendamos algo, cuando habla del profeta Eliseo, no está hablando de una persona, ¿sí? Vamos a ver al curandero, vamos a ver a tal predicador, o vamos a ver, cuando en la Biblia habla de los profetas, eran los que en ese momento tenían la voz de Dios. Dios hablaba y se manifestaba a través de los profetas. Hoy en día, toda la revelación de Dios está contenida en la palabra. Pero en ese momento no tenían la Biblia para buscar y decir cómo conocer de Dios. Solamente la gente podía conocer más de Dios a través de sus siervos, los profetas. Por eso, ojo, hoy en día cuando alguien diga, yo tengo una profecía nueva o algo de parte de Dios, todo lo que escuchemos lo tenemos que chequear a través de la palabra. Eso lo decía Pablo. Cuando él predicaba, había algunos que escudriñaban lo que había en la Escritura para saber si lo que Pablo decía estaba bien o estaba mal. Todo lo que no esté en la Escritura debemos desecharlo. Pero en ese tiempo no había Escritura, no había la Biblia, no había el Evangelio de Juan, no estaban las buenas noticias para compartirlas, pero sí había, de parte de Dios, hombres como Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios lleno del Espíritu Santo. Y antes de él, ¿quién estaba antes de Eliseo? El profeta Elías. Tremendas cosas hizo Dios a través del profeta Elías. Pero antes de partir, Elías le dijo a Eliseo, pedime lo que quieras, porque el Señor me va a llevar. No, no, que no te lleve, quédate con nosotros. El Señor me va a llevar, pedime lo que quieras. Algunos de nosotros, ¿qué le pedimos? ¿Y qué le pidió Eliseo? Quiero la doble porción del Espíritu Santo que está en tu vida. Amén. Pidió poder de Dios, no pidió dinero, no le pidió la ropa. Mira, si no la vas a usar más, déjame la casa. No, no le interesó nada de eso. Déjame la escuela de profetas, porque tenía una escuela de profetas. Dame la doble porción. Si puedes darme la doble porción del Espíritu Santo. Y él la recibió. Y Eliseo hizo milagros tremendos. Levantó muertos, sanó personas, detuvo la lluvia. Tremendas cosas ocurrieron a través de la vida de Eliseo. Entonces, cuando la niña dice, vayan a, si fuera a ver al profeta Eliseo, no está diciendo ver al hombre, sino ver a Dios mismo. ¿Se entiende? Sigamos. Dice, cuando Naamán, no, algo tremendo de la nena, porque la nena dice algo más acá. Eliseo dice que vive en Samaria, no dice, capaz que se sana. En una de esas se sana. Si tiene fe, se sana. Dijo, si lo va a ver, de seguro que se sana. Qué lindo. Nosotros cuando predicamos al Señor, tengo algo que contarte, una buena noticia. Jesús puede cambiar tu vida. Distinto a decir, Jesús quizás pueda cambiar tu vida. Si, no, seguro, si vos le das la oportunidad a Jesús, Él puede cambiar tu vida. Debemos iluminar. Unas sencillas palabras. ¿Qué hizo la mujer? Se lo comentó a Naamán. Naamán dice en el versículo 5, el rey de Siria, no, perdón, el versículo 4 dice, cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. Naamán va a ver al rey, el rey era enemigo de Israel y le está diciendo, vamos a pedirle a los enemigos que me curen. Una cosa totalmente loca, ¿sí? Y el rey de Siria le contestó: ven enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 vestidos. Y partió de allí. Se fue para allá. Con todo esto vas a comprar la bendición. ¿Sí? ¿No han escuchado a gente que quiere buscar el favor de Dios? Sí, voy a hacer una caminata para que Dios me conceda tal cosa. Sí, lo vemos a diario. Voy a hacer este esfuerzo para que Dios haga algo por mí. Si me porto bien, Dios va a concederme esto. Pero Naamán va a descubrir que Dios tiene poder y que Dios es un Dios de amor y Dios no hace trueques. Y así dice que él cargó las monedas de oro, las monedas de plata, llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán es mi favorito. ¿Sí? Cuando era chico, mi sobrina decía: este es mi tío favorito, mi favorito. Bueno, el rey tenía un favorito. ¿Y quién era? Naamán. Te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. ¿A quién le fue a decir esto? Al rey. Y el rey era el rey que debía... Cada vez que un rey era elegido en el pueblo de Israel, era ungido con aceite de parte de Dios. Si podía haber sido cualquier líder de esta congregación o de cualquier otra congregación, un pastor, lo vamos a sanar. Que venga que Dios lo va a sanar. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan? No, no fue lo que ocurrió. Vamos a leer lo que dice. Y cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo: ¿por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para la guerra. ¿Sí? Porque tenía un concepto errado el rey. Él creía que el poder de sanar estaba en él. Pero la niña no le dijo: vayan a ver al rey, vayan a ver a Dios, vayan a ver al profeta. Mucha gente hoy en día va a buscar a las personas, va a tal iglesia porque está tal, o va a tal evento porque va a haber. Tenemos que enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Debemos ir a dónde? A Jesucristo. ¿Amén? ¿Me siguen? Y el rey se asustó, dijo: este quiere que yo lo sane y yo no tengo el poder para hacerlo, porque no estaba en él. Y ahí aparece el profeta Eliseo. Pero cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje y le dijo: ¿por qué rompiste tu ropa? ¿Por qué te angustiaste? La ropa de los reyes era ropa muy buena, era ropa de marca, digamos. ¿Para qué hiciste eso? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel. Amén. Una persona que no conocía a Dios, como Naamán, como el rey de Siria, estaba pidiendo ayuda. Tenía una enfermedad. Y hoy vamos a ver tres instrucciones que Naamán tuvo que tener en cuenta para ser sanado y restaurado. Son las tres mismas situaciones o instrucciones que necesitamos nosotros para nuestra sanidad y también para la sanidad de otros. ¿Qué es lo primero que tuvo que hacer? Acudir a Dios. ¿Sí? Lo manda a llamar y Naamán, dice el versículo 9, así que Naamán fue con su carro y su caballo y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciéndole: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Alguien viene con necesidad y le decimos: tenés que recibir a Jesús en tu corazón y Dios va a cambiar tu vida. Lo primero que tiene que hacer esa persona es buscar de Dios o acercarnos nosotros, porque acá vemos dos cosas: alguien que le dice cómo hacerlo y alguien que se dispone a dar el mensaje. Que venga, dijo Eliseo, va a conocer que hay Dios en Israel. Esa es la seguridad que tenemos que tener cuando alumbramos a otro. Que Dios tiene poder para hacerlo. Todo el mensaje va a rondar en que esa niña prendió una pequeña linterna, una pequeña luz. Lo primero que tenía que hacer Naamán, si quería ser sano, era acudir a la presencia de Dios. Y eso es lo que hizo. Pero había algo más que tenía que hacer. No solamente ir, conocer el mensaje, sino que Naamán tenía que humillarse. Porque dice que cuando el profeta le dijo que tenía que ir al Jordán y sumergirse 7 veces, ¿ir a nosotros qué hubiéramos hecho? Correr al Jordán, sumergirnos 7 veces y volver y ser sano. Pero a Naamán le pareció una locura esto. Dijo, esto es una pavada. ¿Por qué no me pone la mano, me impone? ¿No? Hay gente que viene a la iglesia y que me ore el pastor. Y por ahí paso yo y dice, no, el pastor. ¿Sí? Porque el poder no está en el pastor. ¿Sí? Por el pastor hoy no está. Pero el poder no está. El poder está en Dios que hace los milagros. Y él dijo, versículo 11 dice, Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios por mí. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Este es un chanta. Me mandó a uno, me mandó al diácono que ore por mí y no pasó nada. Me dijo que vaya y haga tal cosa. Y agregó algo más. Dijo, los ríos de Labaná y del Farfat que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en estos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Recibió el mensaje. Imagínense, él era un general del ejército sirio. Si él venía a un lugar, conquistaba con poder y se llevaba lo que quería. Él va, se presenta delante del profeta Eliseo, que yo los animo a que lean Segunda Reyes completa, porque Eliseo era muy temperamental. Eliseo tenía un carácter, digamos hoy, era de pocas pulgas. O blanco o negro. Con Eliseo no vayas a medias. ¿Sí? Yo después que termine el pasaje de esta noche, quiero que lean el resto del pasaje. Se van a dar cuenta que Eliseo no andaba a medias. Compartía la palabra de Dios. ¿Era blanco o era negro? Era un hombre de pocas pulgas. Léelo más adelante. Está él ahí y dice, no, son mejores los ríos que tenemos los sirios que este río mugriento que es el Jordán. ¿Por qué? ¿No es mejor hacer una caminata hasta Luján que decir, Señor, te entrego mi vida? ¿No es mejor ir al curandero que me tira la cintita roja? ¿No es mejor ir a hacer otras cosas más rebuscadas que aceptar el mensaje de salvación? ¿Que solamente arrepentirme de mis pecados y creer que Jesús murió en una cruz? ¿Eso tengo que hacer y voy a tener vida abundante? ¿No es mejor lo otro? Por eso hay mucha gente que va detrás del fetiche. Hay mucha gente que va atrás de, voy a una iglesia y me dan este trapito, o me dan este crucifijo, o me dan esta piedra traída del monte Ararat, y yo lo tengo ahí. Y entonces la fe está en ese amuleto. Y como Eliseo era tan temperamental, lleno de Dios, dijo, si yo lo mando al siervo que se llamaba Giesi, si lo mando a él y le doy la palabra, suficiente. Le dijo, anda, metete 7. Pero gracias a Dios, al lado de Naamán había otros hombres. ¿Y qué le dijeron? Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciese alguna cosa difícil, ¿usted la habría hecho? Con más razón, debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Le dijeron, viejo, si te pidió una cosa tan sencilla, te metés 7 veces y vas a ser sano. Si te pidió una cosa más difícil, le hubieras dicho, mirá lo que me pidió. ¿Y qué hubiera creído Naamán? Por eso es tan maravilloso el mensaje de la cruz, que es por gracia, no es por el esfuerzo que vos hagas. Si hubiera sido de otra manera, Naamán hubiera dicho, me gané la sanidad. Mirá lo que hice, mirá todo lo que trabajé, mirá el esfuerzo que hice. Nadie de los que estamos acá podemos decir, me gané la salvación. Es obra de Cristo en nuestras vidas. Es salvación y vida abundante por gracia. Y gracia es regalo de Dios. Entonces lo que ellos le dijeron, te está haciendo un regalo, te vas a sanar, es una enfermedad incurable. Te dijo que te sumerjas 7 veces. Y no era tan cabeza dura Naamán, porque se humilló. Ese hombre, que seguramente cargaba esos escudos y esas pecheras de guerra, detrás de toda esa coraza que tenía, se escondía una enfermedad, que no todos la podían ver, pero Dios sí. No todas las personas lo podían ver, pero con el tiempo sí se iba a ver. Y muchas veces nosotros cargamos con enfermedades o cierto tipo de lepra espiritual, cosas que los demás no pueden ver, pero que en casa sí se ven. Cosas que los demás no pueden ver, pero cuando estoy solo, sí se pueden ver. Esas cosas van deteriorando nuestra vida, nuestras conductas, tienen que ver con nuestro carácter, tienen que ver con algunos pecados ocultos, cosas que no podemos ver, pero que a la larga se manifiestan. Y este hombre, tan seguro que se mostraba delante de los demás por ser un favorito del rey y por haber ganado tantas batallas, tenía algo que no podía sanar. Tenía algo que lo debilitaba y lo iba a hacer de por vida. Mucha gente en nuestros trabajos, mucha gente en nuestros lugares de estudio, muchos vecinos, pueden ser que se muestren muy seguros, muy orgullosos de haber ganado grandes batallas, de tener un buen trabajo, de tener un buen estudio, de tener un buen título, pero por dentro están perdidos. Y nosotros debemos hacer como esa niña y encender la linterna, esa luz que brille. ¿Y qué hizo Naamán? No fue tan cabeza dura, se humilló. Dice Naamán, fue y se metió, versículo 14, 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave, ¿como cuál? Como la de un niño. ¿Cuántos de los que estuviéramos acá quisiéramos ir a ese Jordán y quedar rejuvenecidos? Se hizo un lifting espiritual, salió, ¿sí? ¿Cuántas mujeres? Ay, estas patitas, si el profeta salió impecable Naamán. Tremendo lo que viene ahora. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Imagínense, recibió salvación. ¿Sí? Esto hay que verlo desde el aspecto espiritual. Estaba gozoso. ¿Alguna vez le pasó predicarle a alguien que su vida cambie, su familia cambie? Qué bueno el mensaje que me compartiste. Y Naamán fue, dice, a ver al profeta y dijo lo siguiente. Ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de este servidor. Estaba tan contento que le dijo, tomá, mirá que traje 10 vestidos, no sé cuántos miles kilos de oro, miles, te doy todo esto. ¿Y qué les dije? ¿Se acuerdan, no? Primero estaba enojado con Eliseo porque no lo había querido ver, porque lo había mandado al sirviente, y ahora va y dice, lo quiero ver. Cambió mi vida. Entonces trae todos los regalos, viene con todos los camellos, todo, se lo va a dar. Eliseo era de pocas pulgas y era un hombre recto delante de Dios. El mensaje de Dios es por gracia, para recibirlo, pero también para darlo. Amén. Para recibirlo, pero también para darlo. No acepten nada. Y Eliseo le contestó, no voy a aceptar ningún regalo. Juro por el Dios que le sirvo. Naamán le insistió para que lo aceptara, pero Eliseo no quiso. No, lo recibí de gracia, lo doy de gracia. Recibí este regalo de ser luz, porque hay luz en mi vida, y lo doy por gracia. Entonces Naamán le dijo, permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se lo ofreceré a ningún otro Dios. Amén. Las costumbres de esa época de todos los imperios que rodeaban a Israel y de otras culturas era tener varios dioses, ¿sí? Pero Naamán está reconociendo, como cualquiera al cual le prediquemos en esta semana y prendamos la linterna, Naamán está reconociendo que hay un solo Dios verdadero y es el que está en Israel. Amén. Aquellos compañeros de trabajo, esos que no conocen al Señor, aquellos compañeros de estudio, los que nos rodean, van a conocer de Dios y van a decir, mi único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén. Y el pasaje, si quedara acá, les faltaría algo. Dice, ¿convirtió realmente Naamán? ¿Nunca les pasó a ver personas que Dios hizo algo y después no la siguen nunca más a Dios? Como que estuvieron convencidos de la palabra. Dios lo sanó y después... Pero vamos a ver que realmente Naamán dio un paso más. ¿Sí? Lo primero que tuvo que hacer era recurrir a la presencia de Dios. Lo segundo fue humillarse. Y lo tercero fue sumergirse. ¿Cuántas veces? Una, dos, siete veces. Tenemos que hacer esto, una práctica constante. Humillarnos, perdón, ir a la presencia de Dios, humillarnos y sumergirnos en la presencia de Dios. ¿Y qué dice que hizo? El profeta lo habrá mirado. Dijo, el Dios de Israel está acá. Así que agarró unas bolsas, las llenó de tierra. Se las cargó en las mulas. Entonces quería él llegar a Siria, poner la tierra ahí y adorar al Dios de Israel con la tierra traída de Israel. ¡Una locura! Y el profeta lo miraba, ¿no? ¿Querés hacer esto? Hacelo. Total, él sabía que en la tierra no estaba el milagro. Sabía que había, que el Dios del milagro estaba en Israel. Entonces un acto de locura espiritual, pero de total convencimiento de que Dios lo había sanado, Dios lo había salvado. Pero Naamán tenía un problema. ¿Era el favorito de quién? Del rey. Y el rey era uno de los más idólatras, porque las costumbres, como les decía hace un rato, de los pueblos que no eran de Israel, era adorar a un montón de dioses. Y así como el rey de Israel debería haber tenido confianza en Dios y seguir a Dios, al Dios de Israel, este rey sí cumplía, porque adoraba a todos los dioses habidos y por haber. Entonces Naamán dice, voy a tener que ir con este rey a ofrecer sacrificio a otros dioses. Y se le arma un problema. Entonces Naamán le dijo, permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en dos mulas, porque ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se lo ofreceré a ningún otro Dios. Y ahí ven el cambio de conducta y de transformación. Me estoy emocionando y me estoy quedando sin voz. Solo espero, dice, que Dios me perdone. Convencimiento de pecado. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. Cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo, el rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo mugroso, yo le agrego, que Dios me perdone. Realmente estas palabras demuestran un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción de pecado. Porque dice, yo no quiero hacer esto. ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestra vida? Hay muchas cosas que están mal en este sistema llamado mundo y yo no lo quiero hacer. Pero vivimos en este mundo y nos cruzamos con estas cosas que están mal. Y nosotros tenemos que mantenernos en integridad. Y él lo que está diciendo es, por más que este y aquel, aunque tenga más influencia que yo, haga cosas que están mal. Muchas gracias. Muchas cosas que están mal, yo voy a permanecer fiel a Dios. Porque he creído en el justo, en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le quedaba otra. Por el puesto y el lugar de trabajo, no le quedaba. Pero él se llevó toda esa tierra para compartir y ofrecer sacrificio y otros puedan ver. Y también de esa manera, él seguía dando testimonio que el verdadero rey, que el verdadero Dios estaba en Israel. Y Eliseo le dijo, sonaste. No, Eliseo le dice algo para dejarlo tranquilo. Vete tranquilo. Y Naamán se fue del lugar. Tremenda convicción de pecado. Nosotros debemos compartir ese mensaje. Jesús puede sanar tu vida. A cualquiera. Aún aquellos que se muestren fuertes. Yo me imagino a esta nena arrancada de raíz de su familia. Seguramente habrá tenido su mamá, su papá, sus hermanos. Fue arrancada. Quizás, seguramente, el idioma era distinto, las costumbres eran distintas. Y tenía que ver estas cosas, dioses paganos por toda la casa, a los cuales Naamán y su esposa adoraban. Y en un momento, ella tomó su linterna y alumbró la vida de Naamán. Un hombre fuerte, un hombre que era muy reconocido, un hombre muy seguro de sí mismo, pero cargaba con una enfermedad. Nosotros a diario convivimos con personas así, seguras de sí mismos, seguras en su carrera, en su trabajo, en su nivel político, social, pero que por dentro son un flan, por dentro están perdidas, por dentro necesitan sanidad. Y debemos hacer como esa niña, si te acercaras al Dios al cual yo creo, si Jesucristo entrara en tu vida, tú sanarías. Esa debe ser nuestra seguridad y esa debe ser nuestra convicción. Y vamos a ver muchos Naamán sanos por el poder de Dios. Pero yo quiero que te sorprenda, porque no hay un método para hacerlo. Dios hace como quiere y Dios utiliza a cualquiera. Y muchas veces leí este pasaje. ¿Y saben con qué me quedé? Con las 7 veces que se sumergió en ese río. Con el milagro de la sanidad, con la autoridad de Eliseo, con los amigos de Naamán que le dijeron, mira lo fácil que es. Pero nunca me detuve en que todo comenzó con una niña. Este mensaje es de salvación y es para todos. Porque este hombre al cual Eliseo sanó era un enemigo del pueblo de Israel. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. Y pedirle al Espíritu Santo que si hay alguien en esta noche que necesita esa luz de Cristo, que hoy pueda decir, yo quiero sumergirme en la presencia de Dios. Quiero orar por tu vida, para que Dios sane tu vida y haga un milagro como lo hizo en la vida de Naamán. Pero también quiero orar por las pequeñas niñas, ¿sí? O pequeños niños que están acá, que así como esta niña fue arrebatada de su pueblo, compartió un mensaje tan sencillo pero contundente, lo puedas hacer esta semana. Y que te animes a compartir un mensaje sencillo. Acercarte a alguien, quiero orar por vos, quiero bendecir tu vida porque estás mal y puedas hacerlo. Algo sencillo, que puedas compartir una frase. Dios puede hacer algo distinto en tu vida, lo que venga a tu mente. Y lo que Dios te diga hacer en ese momento, como fue con Eliseo. Que Dios puede hacer algo en la vida de los demás y te pueda utilizar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, sencillez, Señor, de tu mensaje, por lo profundo que es, Señor. Lo sencillo que es compartirlo, pero tan profundo, Señor, que transforma nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma. Y yo te agradezco, Señor, porque has utilizado a esa niña y hoy nos quieres utilizar a nosotros. Te agradezco, Señor, porque hace 5.000 años atrás, Señor, hiciste cosas tremendas, o hace 2.500 años atrás hiciste cosas tremendas a través de un mensaje tan sencillo. Y hoy que tenemos la palabra revelada, tenemos la profecía completa, que contamos con Biblias, versículos, Señor, para compartir, impactar la vida de los demás. Anímanos, desafíanos, Señor, que nos apasione compartir mensaje de salvación, Señor, para los que están perdidos. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor, que los despierte, Señor, en adoración, que los despierte, Señor, en búsqueda de tu presencia, que los despierte, Señor, en humillación. Señor, que los despierte en que han recibido de gracia, que hemos recibido de gracia, Señor, y queremos dar de gracia, Señor. Que debemos sumergirnos, Señor, no un día, sino todos los días, Señor, para encontrar tu presencia y ser renovados, Señor. Padre, si en esta noche hay alguien que por fuera, Señor, se muestra tan seguro, que ha logrado tantas cosas o algunas cosas en la vida, y se muestra tan segura, Señor, de sí mismo. Pero por dentro hay cosas, Señor, que nadie ve, nadie escucha y nadie siente. Pero tú sí las ves, Señor. Y que tú sabes que son camino de perdición y de destrucción para sí mismo, para su familia. Te pido que ahora, Señor, ellos puedan, Señor, tomar una decisión de buscarte, de recibirte, Señor, y encontrar salvación y vida abundante, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que hoy están aquí, Señor. Algunos decidirán, Señor, servirte y buscarte y compartir el mensaje. Y otros, Señor, tomarán de tu mano, Señor, por primera vez. Pero a unos o a otros, Señor, yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por la vida de cada uno de los que están aquí en esta tarde. Amén y amén.